Amigos, volvemos al segundo segmento del programa. Antes de continuar con el programa Tocharapaque, hay que hacer un saludo muy especial. Así es, hoy día se celebra el Día de la Profesional Obstetriz, es decir, son los profesionales de la salud que se encargan de la atención, de control y manejo de todas las gestantes, y hoy día están celebrando su día, y a través de estas ondas les deseamos que sigan contribuyendo a que la salud materna sea atendido con mejor calidad. Y felicitaciones a todas las obstetrices. Un cálido, ¿no?, saludo a la distancia a todas las profesionales obstetrices, y que bueno, este sea un día de reivindicación de su labor tan abnegada en beneficio de la salud. Doctor, ¿usted fuma? Ocasionalmente, bueno, hace mucho tiempo, pero en la actualidad no, Mario. Bueno, vamos a hablar algo de tabaquismo. Es un estudio que se realizó también en España, ¿no?, en la semana que pasó. Y es que trata sobre que las mujeres están más predispuestas a dejar el tabaco que los hombres. Increíble, ¿no? Ahora, dice que pese a que el tabaquismo aumenta de forma alarmante en las mujeres en los últimos años, sobre todo en edades jóvenes, el perfil del fumador dispuesto a iniciar un programa de deshabituación tabáquica es principalmente el de una mujer. El segundo factor asociado a la decisión de dejar de fumar es el de poseer estudios superiores, importante, ¿no? Y le siguen en importancia factores como la cesación tabáquica por padecer asma, el insomnio o por tener algún problema psiquiátrico. ¿Qué le parece el artículo, doctor? Artículo importante, y sobre todo indicaría que la mujer tendría mejor capacidad y actitud para enfrentar obviamente este problema del tabaco. Al revés, ¿no? Ahí los varones en todo caso serían menos propensos a dejar este hábito, que en general obviamente tiene sus implicancias en la salud en general. Sí, es un estudio que se ha hecho más de 1.500 personas. En realidad son 1.681 sujetos entre el año 2000 a 2005. Es un estudio bastante, bastante extenso, y un estudio prospectivo que de larga data, ¿no? 5 años más o menos, ¿no? Y es que el tabaco, más allá del aspecto estético, tiene muchas implicancias. Es un tema que hemos conversado y que vale la pena tener una reminiscencia del tema. Ustedes saben que todas las propiedades, las consecuencias del tabaco van desde la aparición de neoplasias, ¿no?, a una serie de deterioros, no solamente del aparato cardiovascular, sino también del aparato respiratorio, gastroenterológico, entre otros. Ahora, doctor, recordar es de aquellas mujeres gestantes que fuman, ¿no? O qué pasa, digamos, una mujer que es habitual fumadora, ¿no?, y que no puede dejar el hábito una vez iniciada la gestación. No, obviamente es un peligro el uso del tabaco en la gestación. Incluso el fumador que está cerca de una gestante debe evitarse en lo posible aproximarse a una embarazada, obviamente, porque el tabaco es nocivo, ya detectado, y obviamente produce riesgos de parto prematuro, retardo de crecimiento. Es decir, es una noxa muy conocida, y en general ninguna gestante debe utilizar pues algún gramo de tabaco. No, y sobre todo, como usted dice, ¿no?, alejarse de quienes lo hacen, porque no solamente basta con dejar de fumar, sino también estar fuera del entorno de personas que circundan el domicilio, el hogar, y que fuman, ¿no? Porque ahí empezamos a hablar del fumador pasivo, que también tiene pues otras implicancias, ¿no?, sobre todo en las gestantes. Así es un tema muy importante, y en general recalcamos que el tabaco es pernicioso para la salud misma y para las gestantes, obviamente. Ahora bien, otra noticia importante en estos estudios que siempre nosotros traemos para ustedes, amigos oyentes. Ese estudio se publicó el 29 de agosto del 2010. Es un estudio que tiene que ver mucho con quien habla, por ejemplo, que soy asmático. Bueno, ya se ha identificado una base genética clave en el asma severa, ¿no? Y este avance obviamente podría ayudar a desarrollar tratamientos terapéuticos para esta variante de la enfermedad, que es el asma severa, ¿no? Este estudio se realizó en el Hospital Pediátrico de Cincinnati, ¿no? Investigadores de dicho hospital en Estados Unidos identificaron una base genética cuya presencia puede determinar la gravedad del asma, importante, ¿no? Según los resultados de un estudio realizado aún en ratones, ¿no? Publicados en la revista Nature Immunology. Y es que la prevalencia del asma ha aumentado en los últimos años, y pese a que existen numerosos factores ambientales que favorecen su aparición, como el humo del tabaco que acaban de mencionar, algunos alergenos o la contaminación misma atmosférica de la cual somos víctimas nosotros, este estudio ha fijado un posible punto de inflexión molecular entre la variante más suave y la variante más agresiva. Y bueno, y esto es una proteína que es un nombre muy complejo, que se llama interleuquina 17, que puede ser la principal culpable de los síntomas más graves de esta enfermedad respiratoria. Nosotros los asmáticos nunca nos curamos. Aquella persona que le diga que el asmático o el asma se cura, pues les está mintiendo. Lo que se puede es controlar las crisis, se lo dice un asmático de congénito. ¿Usted no es asmático, doctor Chalapaqui? Realmente que no he tenido esa oportunidad todavía de sufrir este problema. No, y en realidad es un tremendo problema. ¿Una madre asmática puede heredarle a su hijo el asma, doctor? Obviamente, según estos estudios, habría una tendencia genética, no solo en esta enfermedad. Como en la ocasión anterior, invitamos a un profesional también que nos haya ilustrado sobre las razones genéticas de muchas enfermedades. Hay otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama tiene un factor genético subyacente, aparte del asma. Hay otras pues enfermedades que son obviamente tienen raíz genética, netamente, ¿no? Pero del asma se sospechaba que había un rasgo genético, pero por lo visto hay una falla interna, ¿no? A nivel cromosómico, marcadores que se están detectando, y que en general eso debería hacer entender que este problema, independientemente de los tratamientos, como se refiere, solamente controlan la enfermedad, ¿no? Entonces esto va a ir acompañándonos a lo largo de la existencia de las personas que tienen. Bueno, efectivamente, ¿no? Es importantísimo ese estudio, porque muchas miles de millones de personas sufrimos de esta enfermedad. Ahora bien, el otro tema que es importante que vamos a tratar con usted antes de la pausa, con ustedes amigos, es el tema que se ha observado, el tema de la depresión. Y es que el tema de la depresión no es un tema que sea excepcionante, es un tema que está relacionado intrínsecamente a muchas personas, ¿no? Y que, desde mi perspectiva, se encuentra en una frecuencia bastante elevada, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. Fíjense ustedes que a veces nosotros dejamos pasar de largo y no investigamos que muchas de nuestros adultos mayores, hablamos de personas mayores de 60 años, no quieren comer, no quieren salir o rehúsan hacer ciertas actividades. Y es que no le damos importancia. Decimos, bueno, ya está viejo, pues no quiere hacer las cosas, ¿no? Y nos olvidamos que existe un trasfondo depresivo o inicio de un trasfondo depresivo. Y eso también se ve, doctor, en personas jóvenes, personas que son económicamente activas, pero que por problemas de estrés, por problemas X, ¿no?, generan rasgo depresivo, que es diferente de la depresión establecida. Pues bien, dicho esto, en el 23º Congreso Anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, se ha confirmado que la depresión, de la cual estamos hablando, es una enfermedad cerebral que no es cosa de la nebulosa, es tangible, ¿no? Se ha descubierto que hay alteración en regiones cerebrales, ¿no?, sobre todo en las encargadas de regular el control del conocimiento, el control cognitivo y de las respuestas emocionales, ¿no? ¿Y esto cómo se ha visto? Pues se ha hecho un estudio, algunos investigadores franceses han demostrado que mediante una resonancia magnética, las personas que se encuentran deprimidas, pues se ve en la imagen, ¿no?, se ve una serie de alteraciones en este tipo de regiones cerebrales, repito, en las encargadas de el control cognitivo, o sea, de conocimiento, y de las respuestas emocionales. E incluso se ha comprobado que dicha alteración subsiste, permanece, hasta 8 semanas después de comenzar el tratamiento antidepresivo con fármacos, ¿no? Y es que, bueno, en dichas palabras más técnicas, los pacientes depresivos presentan una activación anormal, ¿no?, de la corteza prefrontal, ¿no? Es la que, bueno, podría explicar algunos complejos de las personas deprimidas, como la visión negativista de sí mismos, el sentimiento de culpa o la continua reflexión personal. Interesante el artículo, ¿no, doctor? Antes se pensaba que la depresión era pues cosa pues de la nebulosa, que uno estaba triste y se acabó, ¿no? Claro, lo importante de este examen abonaría en cuanto a que el control o seguimiento del tratamiento que se usa para este problema tendría una forma de medirlo, ¿no?, a través de la resonancia magnética. O sea, puede ser tangible, ¿no?, porque antes no, obviamente cuando no se utilizaba estos métodos de estudio, probablemente pues la evaluación era más que todo clínica, ¿no? Así es. Entonces, con este examen permitiría medir el grado de avance o retroceso del problema, ¿no? Porque en esto se evitaría obviamente las personas un acto de simulación para algún efecto posterior. Pero, evidentemente, ¿no? Entonces esto permitiría medir tangiblemente a través de la resonancia magnética las áreas cerebrales que tienen este problema, y el tratamiento obviamente daría una respuesta, en todo caso, tangible. Y nos ayudaría mucho al monitoreo del tratamiento para ver si existe mejoría o no con tal o cual antidepresivo. Bien, después de la pausa volvemos con el tema que mencionamos al inicio, el cual es la ecografía durante la gestación.